y cómo están mis amigos. Bienvenidos al podcast de prueba de nuevo, el único podcast que no está sponsoreado ni tiene Patreon, pero tiene Twitter, nada más tiene Twitter. No tenemos otra red social por ahora. Desde el DF, un muy nublado DF, espero que no llueva, el feo, y desde el... ¿Está nublado por allá? No sé si está nublado por allá. El otro lado de la ciudad, mi amigo Yudiel, ¿cómo estás, Yudiel? Bien, bien, veo, gracias, aquí. No, fíjate que acá está bien despejadito, está agradable la tarde. Sí, no tenemos redes sociales, pero tenemos ganas de hacer podcast. Sí, tengo muchas ganas de hacer podcast y... Y no pedimos likes. No pedimos likes. Ni pedimos que lo compartan ni se suscriban. Bueno, tal vez se puedan suscribir si quieren escuchar hablar a dos tarados de temas random. Que no tenemos idea de qué va a ir este podcast. Aunque como que ya le estamos mucho pegando mucho a la onda nerda, ¿no? Sí, como que ya estamos mostrando el cubre, ¿no? Como que se ve cuáles son los temas que más o menos le sabemos y cuáles no. Sí, más o menos. Pero bueno, ¿cómo estás? Aparte de atareado. Bien, aquí con la sorpresa de que ya se aprobó una ley antimemes aquí en México. En el bello Veracruz. Apenas hace un ratito me enteré. ¿A poco? Sí. Mira, no sabía. Sí, que está prohibido difundir imágenes comprometedoras de personas que puedan provocarle pena o problemas a la víctima. Está prohibido subir fotos para avergonzar a alguien. ¡Ay, qué estupidez! Usurpar la identidad de una persona con perfiles falsos, eso está bien. Hackear el correo de alguien, está bien también. Enviar amenazas por correo, también está bien que se prohíba. Acosar a una persona para que no navegue por las páginas que acostumbra, también me parece bien que se prohíba. Y circular rumores de alguien, también está prohibido. Ah, no manches. Sí, ya. Es una ley muy política, ¿eh? Sí. Tal vez quede en letra muerta. Pues espero. Porque... Esperemos que quede en letra muerta. Muchas veces es lo único que podemos hacer contra nuestros gobernantes. ¿Qué podemos hacer contra Javidú? Solo hacerle memes. No manches, que... ¿Y ese güey a cuántos años le van a dar? 9. 9. Y puede salir en 3. Se la dieron bien barata, güey. Sí, para los que no sepan, fue un gobernador de aquí del estado de Veracruz, justamente, que se hizo famoso por desvíos multimillonarios de dinero. Es una de las cosas que más afectaron su imagen fue que parte del dinero que desvió era para quimioterapias para niños con cáncer. Y este cuate lo cambió por agua con azúcar o algo así. Entonces ese personaje únicamente va a estar en la cárcel 9 años. Posiblemente salga en 3. Y le dieron solo, ¿qué? 53 mil pesos de multa, ¿no? Cuando se robó como 150 millones. Sí, no manches. Una burla. Y no. Pero bueno, hablando de cosas muertas, vamos a hablar del tema de hoy, que son los grandes fallos tecnológicos. Ah, estos fallos tecnológicos, que tantas memorias nos han despertado. Sí. Sí, muchas de estas cosas ya ni me acordaba. Sí, me dijiste que empezaste a recordar. Manches, no me acordaba de esto. Sí. Y bueno, vamos a empezar con uno muy famoso. Que de hecho ahorita es súper caro conseguir uno, más o menos como $30,000 está, 35 y 40 mil dólares uno nuevo. El famosísimo, recontrafamosísimo DeLorean. ¿Quiere decir que usted construyó una máquina del tiempo con un auto DeLorean? En mi opinión, si vas a construir una máquina del tiempo, ¿por qué no hacerlo con estilo? Además, su acero inoxidable causó la dispersión del flujo. La historia del DeLorean es muy chistosa porque... era un carro construido en acero inoxidable. No vas a ver muchos carros construidos en acero inoxidable, porque es 5 veces más caro que el aluminio que estamos usando ahora. Incluso que el acero anterior es de esa época, de 1981. Sí. O sea, es carísimo, es muy caro. Otra cosa que tenía era que tenía unas medidas de seguridad muy buenas por lo obsesivo que era su creador John DeLorean, que también tuvo un final trágico porque, ¿qué crees? El pobre se vio involucrado en un tipo de red de drogas. Sí, quería levantar la fábrica de carros, como fuera, necesitaba dinero. Sí, exactamente, sí, pobre. Oye, pero al final salió exonerado, ¿no? Sí, de hecho, mucha gente que se quedó pensando que pisó la cárcel y no, jamás pisó la cárcel. Sí, sí, sí, sí. Mucha gente se quedó con esa idea, pero no, fue exonerado totalmente porque pues él no, no era para nada culpable. Sí, estuvo raro eso. Igual estuvo y lo culparon alguna otra, las grandes marcas. Sí. De autos. Sí, porque tristemente. Estaba leyendo que únicamente se fabricaron alrededor de 9000 autos de este famoso DeLorean. Sí, y de hecho, te digo, quedaron almacenes completos con partes. Uh-huh. Son de esos almacenes, son cuando los pueden reconstruir. Porque tienen todas las partes extras. Sí. Y hay personas en Estados Unidos que se dedican a eso. Obviamente, el carro no fue, por lo mismo de lo caro y de lo especial que era, no fue muy no fue muy solicitado en Estados Unidos. Sí, aparte pero le sí faltó estuvo tiempo. Porque, por sí ejemplo, su gran comercial así es, son las películas. Pero salieron sí después, ya que la fábrica había cerrado. Ah, sí, claro. Entonces, de hecho, no fue mucha ayuda. Sí, exactamente. Te digo, fue famoso por la película, pero nada más. Porque de ahí en fuera, en Estados Unidos, no fue nada nada exitoso. No fue nada exitoso. Y bueno, ese es el primer fallo tecnológico que tenemos. Que no fue tan tecnológico, fue muy comercial, pero no fue tan tecnológico. Uh-huh. Y el segundo, sí va a ser más tecnológico, fue la competencia de lo que es el iPod, el Zoom de Microsoft, que de hecho era bastante bueno en su primera versión. Sí, estaba feo, pero sí, sí funcionaba bastante bien. Sí, funcionaba bastante bien. Pero fíjate que tenía fallos. De hecho, en software tenía muchísimos fallos. Uh-huh. Y no sé si llegaste a tener uno o a tratar de pasarle uno a música. Era horrible porque tenías que instalar el Zoom de Microsoft. Ajá. Algo así como el iTunes. Algo así como el iTunes, la competencia. De hecho salieron tres generaciones. Yo no me acordaba que habían salido tres generaciones de eso. Sí, no, yo tampoco me acordaba. La primera generación salió con botones medio chafitas. Y la segunda generación ya salió con la bolita, con el tipo de controlador de como del iPod. Ah. Y ya la tercera salió con la tercera y última salió con toda la pantalla táctil. Uh-huh. Y de hecho en 2000, ¿qué? No, en, creo que en el en dos, como tres años después, en la segunda o tercera generación, hubo un fallo general de varios software del Zoom y fallaron un montón. Mm. Y eso sí los terminó de enterrar. De hecho, el fallo que tuvo no era malo, no era, en sí el dispositivo no era malo, pero el fallo que tuvo es que no se diferenciaba de lo que es el iPod. Sí, o sea, iba atrás del iPod siempre. Sí. Era un producto que iba detrás de la, para ganar, tratar de ganarle mercado a eso. Pero pues ya había llegado tarde. Y poquito después salió el iPhone. Uy, sí, que ya, pues ya lo acabó de matar. Que de hecho yo me acuerdo que en aquel entonces, en uno de los podcasts de los que platicábamos la otra vez, el de Comic Geekos, uno de ellos compró uno y se quejó, tenía así, echaba pestes de él. Sé que una vez lo tenía así en su CPU y se le cayó del CPU al escritorio. O sea, que tanto es 15 centímetros. Y se tronó. Ya no volvió a prender. Lo mandó a garantía. Le regresaron otro. Y ese ya llegó sin prender. Entonces ya se indignó y ya pidió que le regresaran su dinero mejor. Sí, te digo, no, tuvo muchos fallos. Te digo, en sí el producto no era malo. Pero sí tuvo esos fallos tan grandes. Sí, es que aquí fue la época donde Microsoft se empezó a quedar. La onda es que, por ejemplo, el iPod era así como, el iPod es especial, es un iPod, es era la onda y había muchos, muy buena publicidad. Sí, no, y es que de hecho sí fue totalmente rompedor, fue una maravilla. Cuando yo escuché de él no podía creer que existiera algo así. El iPod. Te digo, estaba bastante bueno. Pero bueno, ese fue un fallo tecnológico bastante, bastante grandecín. Y vamos a ver, vamos a irnos todavía más atrás. El abuelito del DVD. Que hay bastante info de esta. El Laserdisc de 1978. ¿Cómo la ves? Sí, me escucharon bien. 78. Ya en el 78 había un disco de video. Pero ojo, de alta calidad. No era. Sí. Pero ojo. Que no lo sabía el nombre. No era digital. Exacto. Era analógico. Para nuestra gran sorpresa, digo, ¿cómo un disco analógico? Sí, si buscan imágenes de esto, es como un Blu-ray, pero grandote. Eran del tamaño de los acetatos. Exactamente. Un disco enorme, güey. Uh-huh. Y no sé, me imagino que era pesado, no sé por qué. Sí, era bastante pesado. Pesaba algo así como 250 gramos, que para un disco es muchísimo, güey. Mucho, sí. Y ese fue uno de sus grandes fallos. O sea, al ser tan grande necesitaba girar mucho. Y necesitaba girar mucho. Y la onda es que como esas partes, sabes que las partes móviles no son buenas para los, precisamente para los dispositivos como un CD. Entre más gira, yo tuve una experiencia horrible con eso, con un dispositivo que giraba, que giró, no sé qué pasó, que giró tan fuerte que de hecho destrozó el disco. Wow. Sí. Y me dolió muchísimo, ¿sabes por qué? Porque era un disco de qué era, de qué era. Era un disco de Final Fantasy de PlayStation. Ah, ok. Original. Sas. No, pues sí. Sí, dolió. Pero así nada más por girar. Sí, nada más. ¿Quién sabe? Y fue el único, Jack. Sí, eso sí me dolió. Pero bueno, ese fue. De hecho, eran bastante caros estos Laserdisc. Y fallaron precisamente porque hacer de este tipo de tecnología ni siquiera podías grabar más de. Tener más de 60 minutos de video. Que tú dices, ¿cómo en un disco tan enorme no vas a tener más de 60 minutos de video? Pues eso pasó. Sí, eso de fue hecho lo tenías pasó. Que voltear. ¿Sí? Como los, sí. Como los acetatos, tal cual. Se acababa de un lado, lo tenías que voltear para que leyera del otro. Sí, eran horribles. Fue un buen intento. Para su época fue un buen intento. Pero eso sentó las bases para los DVDs. Así es. Por venir. Sí, y bueno, sí. Esa fue la triste historia del Laserdisc. Ah, ¿me querías decir algo más del Laserdisc? Sí, que fue, a mí se me hizo muy buen intento, pero sí, un poco adelantado a su época. Si hubieran tenido mejor tecnología, tal vez lo hubieran podido hacer mejor. Sí, exactamente. Y bueno, vamos a hablar, hablando de discos, vamos a hablar de un disco un poquito más pequeño, el Media Disc Audio de Sony. Este era bastante, es bastante interesante porque, de hecho, tecnológicamente no fue un fallo, fue un éxito. Pero ahí te va, fue un éxito, pero bastante extraño, porque se escuchaba bien, los discos eran regrabables, cosa rara, los minidisc eran regrabables. Y creo que podías almacenar como 60 minutos de audio. Pero estamos hablando de a principios de los 90s. Exactamente. De hecho, 1990. Okay. O sea, apunté los años de todos. Te digo, eran muy interesantes porque tenían algo raro que son unos audífonos con controles de, ya sabes, de adelante, atrás. Pausa, ese tipo de controles. Pero sí, te digo, estaba raro. Estaba muy raro y estaban muy buenos. Ok. Pero entonces, ¿en qué falló? ¿En qué falló? Pues no fueron muy muy populares. Desde siempre no fueron muy populares. Aparte que eran caros, no tuvieron apoyo de nadie. Yo te digo, por ejemplo, de las discográficas, no tuvieron apoyo porque a ellos nunca les convino que la gente pudiera tener discos regrabables. Jamás les importó tener eso. Y eso fue una de sus grandes fallas. De hecho, hay gente que lo sigue teniendo y lo siguen utilizando. Órale, a la fecha. Sí. Órale, interesante. Eso sí, nunca he visto uno, para que veas. Sí, pero digo, o sea, eran interesantes, pero digo, la falta de apoyo, lo caro que estaban y la dificultad también para conseguir precisamente esos discos, no les ayudó. Es que es algo que deben de pensar todas estas empresas cuando están haciendo sus desarrollos. Que tienen que hacer alianzas con otras empresas para distribuir el contenido. Y eso, por ejemplo, fue parte de lo que ayudó a que el VHS le ganara al beta. Las alianzas que hicieron. Sí, tristemente. Pero te digo, no era un mal formato, era bastante decente, se escuchaba bien. Y pues bueno, pues eso fue su fallo de estos pobres Media Disc. Los famosos Media Disc que de hecho nadie los vio. Por aquí muy poca gente los veía. ¿O tú recuerdas alguno? No, te digo que nunca llegué a ver uno. No, te digo, y de hecho se podían conectar a la computadora por USB. Cosa rara. Sí, para el momento sí. Y bueno, esos fueron los un triste fallo más comercial que tecnológico. Uh-huh. Bueno, vamos al siguiente. Es este igual es de otra empresa japonesa. El perrito Aibo. No sé si tú lo recuerdas. No sé si recuerdas comerciales de Aibo. Sí, claro. Ay, pobre perro. Sí, es de esas cosas que ya no recordaba. Es que es cierto, había un perro robot. Sí, pero de hecho era horrible. Era interesante, pero no era muy bueno. O sea, sí se sentía muy robot. Demasiado artificial. Demasiado artificial. Sus movimientos eran raros. Eran muy Robocop. Y de hecho, investigando sobre esto, vi que sacaron una versión de 2018. Sí, ese sí ya es más ese sí ya es más perro. Más amigable, sí. Tiene ojitos y todo. El otro ni ojos tenía. Tenía como visor nada más. Y ese sí ya tiene ojitos y todo. Se ve cute. Sí, se ve cute. De hecho, el otro tenía un los ojos, el sensor de la cámara era así como como tipo Robocop. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Qué ojo, así empiezan los robots. Sí, en uno así de los el cuentos de Asimov, es lo que sugieren. El Uncanny Valley. Así que no, pues algo, vamos a darles algo así con lo que se puedan familiarizar y ahí poco a poco nos vamos metiendo hasta conquistarlos. Es que aguas, estamos avisados. Sí, sí, sí. O sea, hay que tener cuidado con eso. O por lo menos tratarlos bien para que no se quieran vengar. Sí, digo, ese fue un fallo, sí, bastante tecnológico, bastante malo. Y de hecho a mí nunca me llamó la atención, como los Furby jamás me llamaron la atención. Sí, no, a mí tampoco. Aparte yo soy más de gatos. Sí, me imaginé. Pero, digo, eso fue un fallo, otro fallo japonés. Que en ese momento los japoneses eran como los... En los 90 eran como los masters de la tecnología. Sí, no, y aparte este es de Sony, ¿no? Sí. Al igual que el MD Audio. El MD Audio, sí. Y de hecho... Lleva dos, Sony. No es la primera empresa japonesa que vamos a tocar aquí, ¿eh? Sí, no. Bueno, el que sigue... No es un fallo tecnológico, más bien fue un bulo de tecnología. Las famosas pantallas de zafiro, que según se iban a implementar en los iPhones, ¿cuáles? En los 6 parece. Uh-huh. Y hubiera sido algo increíblemente bueno, pero increíblemente caro. Sí. Ajá. Sí, no estamos hablando de un cristal cualquiera. Ajá. Pero sí, no sé qué tanto de verdad hubo con esto. Porque encontré versiones así encontradas de que la empresa que se los habían pedido se quedó estafada porque a la mera hora ya no se los compró Apple y así un montón de cosas. No sé qué tanto de eso haya sido verdad o no. Porque de hecho el zafiro se usa en los relojes, sí, por ejemplo. No solo en los relojes se usa. Se usa en, por ejemplo, en lentes militares. Uh-huh. El zafiro normalmente es extraño porque es óxido de hierro, pero como es óxido de hierro, pero que se somete a muy altas presiones y temperaturas, la onda es que en la naturaleza tiene algunas impurezas y son esas impurezas las que le dan color, y el zafiro artificial es transparente, o sea, es como cristal, y de hecho es súper duro y es súper resistente. Sí, no con cualquier cosa lo rayas, ¿no? Ajá, exactamente, o sea, es el segundo más es el segundo material más resistente. Ok, hubiera estado bien, pero sí hubiera incrementado aún más los precios. Sí. De hecho, hubiera estado muy bueno que sacaran una pantalla de zafiro. Uh-huh. Pero pues no, por el precio. De hecho, es unas como 10 veces más caros que, por ejemplo, el famoso Gorilla Glass. Uh-huh. Sí, entonces ya deja de ser práctico. Sí, deja de ser Y de hecho, yo digo que no les convendría a las compañías. Porque el zafiro al no rayarse, pues, ¿cuándo vas a reemplazar una pantalla? Uh-huh. Sí. De hecho, para cortar zafiro necesitas cortadoras de diamante. De diamante, exacto, sí. Y no, imagínate, ya no veríamos tantas pantallas quebradas como vemos ahora. No, pero es súper caro, súper caro. O sea, aún producirlo es muy, muy caro. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, eso es impráctico. Sí, es impráctico, pero existe. Y bueno, vamos a ver con otro fallo. Otra empresa japonesa para variar. El Virtual Boy. Ay, el Virtual Boy. No sé si te acuerdas de eso. Pues de oídas, sí, ya sabes que muy gamer no soy. Entonces, no, sí. Pero, o sea, yo en esa época no era tampoco gamer. Pero me tocó verlos en... ¿Sabes dónde? En los demos de Sears. No, pero sí, bien incómodos, ¿no? Tenías que estar ahí pegado a la mesa, casi, casi. No, eran bastante malitos. Y de hecho, eran unas gafotas con un control que no te dejaban ver. Y, ay, eran medio feos. Porque, bueno, a mí no me gustaban. Sí, ¿no? De hecho, se veía la pantalla. Todo entre rojo y negro. O sea, era monocromático en rojo. Sí. Era monocromático en rojo y después de rato estar jugando, ¡ay, te dolía todo! Pues sí, porque era bien pesado eso. Sí, era pesado y era incómodo de usar por mucho tiempo. Y pues, la verdad, yo llegué a jugar ahí Mega Man y creo que Mario. Y Zelda, pero no sé si es Zelda, era Zelda, pero era Mega Man seguro, Mario también. Pero te digo, era incómodo y nada más, yo nada más aguantaba como 20 minutos jugando y era mucho. Y en el Sears, porque era de los que iba ahí nada más a probar el Game Boy, el Virtual Boy, Vengo a pedir que informes. era Pero ha como. venido 3 veces esta semana, joven. Bueno, Quiero pero iba con mis papás. asegurarme. Ah, pero iba con mis papás y mis papás compraban algo, yo no. Pero te digo, era. Y de hecho no despegó por lo mismo, güey. O sea, la falta de juegos, la falta de resolución. O sea, en ese momento teníamos el Super Nintendo. Yo tenía el Super Nintendo, o sea, y jamás me veía agarrando un Virtual Boy. ¿Para qué? Pues sí. Sí, era una bajada de calidad. Bastante grande. Y Pero bueno, ahora, ¿qué eso tal con fue. nuestros visores acá en VR? Nada, no están buenos, la neta. Yo tengo el de Star Wars. Ah, Está sí. chido. Ese sí está chido. Ese sí está chido. O sea, si al. Mira, con un visor de esos y. En 1900, ¿qué? ¿Cuándo fue? ¿En 1995? Hubiera estado increíble. No, sí. No, imagínate dónde andaríamos ahorita. Ahorita sí ya estaríamos en Ready Player One, por lo menos. Sí. Sí, precisamente. Estaríamos. En ese momento estaríamos. Pero bueno, ese fue el triste Virtual Boy. El siguiente es más o menos como de esa época, el HD-DVD. La famosa guerra de formatos de HD-DVD y Blu-ray, que terminó ganando el Blu-ray. ¿Te acuerdas del HD-DVD? De hecho, hubo mucha información, ahí sí hubo muchísima información. Muy poco, como que no estuve muy al pendiente de esto. Cuando me di cuenta ya estaba el Blu-ray bien establecido. Mira, la onda del HD-DVD es que, pues, estaba bien, pero era muy caro, era muy, muy, muy caro, y no había, al parecer había más apoyo de otras compañías. El HD-DVD era impulsado por Toshiba, y a muchas compañías, como que no les importaba mucho eso. Lo que es ese tipo de formato, como que no les llamó la atención. Sí, es que en eso se acababan haciendo lo que decíamos hace rato, alianzas. Se tienen que aliar con distribuidoras, con los estudios de películas, con otras empresas que quieran fabricar el formato también. Y pues ahí es mucha negociación, mucho vender bien el producto, porque si no, aunque sea el tuyo superior, si no tienes esos contactos, no la vas a hacer. Exactamente. Y bueno, ese es el. Bueno, el triste. La triste del DVD es que digo, no funcionaba tan mal. Sí, ¿no? Pues No era funcionaba. una buena mejora al DVD, que duró bastante tiempo funcionando muy bien. Ese fue. Era una buena alternativa. Pero no era tan buena como el Blu-ray. Sí, principalmente por el precio. Sí, porque era muy caro. De hecho, al final, lo que intentaron hacer es bajar el precio a la mitad. O sea, pero pues ya era demasiado tarde, muy poco y muy tarde. Uh-huh. Ya fue más que nada para deshacerse del stock. Sí. Para deshacerse del stock. Precisamente, yo creo que sí, para. Digo, bueno, ya. Vamos a tirarlo todo al diablo. Sí, se pierde más almacenando. Y bueno, esa fue la triste historia del HD DVD. Vamos con otro, un poquito más adelante en el tiempo. Que es el Windows Phone, el famosísimo Windows Phone. Ah, ¿tú te acuerdas del Windows Phone? ¿Tú tuviste uno? No, siempre desconfié de Windows. ¿Por qué? Pues no sé, ya sabes que desde que salió era el malo de la película. Ahorita ya no tanto, pero porque ya está Apple, pero sí, en mi época siempre se veía a Microsoft como que el anticristo, el malo. Los Illuminati. ¿En serio? Sí. Qué raro. Sí, pues por la parte del monopolio. De que sí, claro. Fue en ese tiempo que había. No, pero habían pasado. No había pasado mucho. 10 años de lo que fue el juicio por el monopolio, ¿no? Uh-huh. En el 2010, más o menos, fue eso. Sí, más o menos. Sí. Bueno, sí. De hecho, los Windows Phone eran malos en lo que es la parte de hardware. Eran bastante buenos, tenían pantallas AMOLED, tenían cosas interesantes, buenos procesadores, buena RAM para el momento. Uh-huh. El detalle es que su software era muy malo. Sí. Sí, ese nunca pudo despegar ese software. Sí, nunca pudo. Y luego pues adquirieron a Nokia, ¿no? Para. No, lo que hicieron fue primero. No, lo que hicieron primero fue una alianza con Nokia para tratar de ganar exclusividad sobre la marca y tener sacaron ahí, por ejemplo, la famosa serie Lumia. Uh-huh. Precisamente en alianza con Nokia. Sí, que Nokia estaba muy bien. Tenía muy buena reputación. Sí. Triste la historia de Nokia también. Otro gigante que cayó. Sí. Pero sí, de hecho, siguen. Apenas el año pasado dejaron de producir oficialmente los Windows Phone. Uh-huh. O sea, se les dio como ya menos menos relevancia. Es que pues aquí también Windows llegó tarde a este mercado de los teléfonos. Sí, ya cuando estaba el iOS y iPhone, el sistema Android ya establecido, ya llegaron muy tarde. Uh-huh. Bueno, pues ese fue el Windows Phone, que tenía muy buen hardware. De hecho, llegaron a tener la serie del Snapdragon, la serie 800, los primeros series 800. Y dices, no manches, ¿en serio? Pero pues, la verdad es que eran muy feos. Yo recuerdo que no tenía muy buenas apps, O sea, sí tenía WhatsApp, tenía lo básico, Messenger, Facebook y todo esto. Pero pues no. La verdad es que no tenía buenas apps. Sí, es que eso es algo que necesitan los teléfonos. Necesitan quien les genere contenido. Que es algo también lo que ha adolecido el que sigue también. Sí. Vamos a hablar precisamente de esto, de otro teléfono que no tuvo buenas apps. Ay, el Fire OS que es no, el Firefox OS. De hecho, se tuvo el de Mozilla, el famoso de Firefox. Sí, ese sí tuvo, bueno, por lo menos aquí sí tuvo publicidad. Yo me acuerdo que veía espectaculares en circuito y varias partes. Y de hecho, yo sí me estaba animando a comprarme uno de estos. ¿Sí? Sí, mira. Sí, ya ves que me gusta Mozilla. Sí, me gusta su política. Pero ¿sabes cuál? ¿Qué era lo malo? Que no que no había apps. Sí. Precisamente no había apps. De hecho, el sistema operativo era bastante raro. Era más bien como un navegador. Se tardaron muchísimo, muchísimo. ¿Sabes en qué? En sacar lo que era lo básico, que era WhatsApp, que estaba pegando muchísimo. Uh-huh. Sí. Y aparte lo llegaron a sacar para el final, hasta el final. Pero ya fue muy tarde. Uh-huh. O sea, para el momento en que lo llegaron a sacar, pues ya. Como que todo el mundo decía, no, pues no se puede usar WhatsApp ahí. Y de hecho conseguirlos era bastante difícil, no sé si te acuerdas. No, no tanto. Sí, era bastante difícil conseguirlos. ¿Sí? Sí. Yo me acuerdo que sí lo llegué a ver así en las tiendas y eso. El Movistar era quien lo distribuía aquí en México. Bueno, tú lo viste aquí, yo lo vi en Mérida y ahí no, como que no había mucha... No veo mucha publicidad de eso. Sí, no, aquí sí, sí trataron de meterlo. Y a lo que le pegaban, a lo que le tiraban mucho era la parte del mercado de no tan altos recursos, de no tan altos recursos económicos, porque no era un teléfono caro, era bastante económico y pues prometía que iba a tener varias cosas buenas, pero pues desde la política de Mozilla, de apertura y código abierto y eso, pues ¿quién se va a animar a hacer apps para eso, para que cualquiera venga y les modifique su código? De hecho, pues es la misma idea de Google, pero mal implementada, güey. Uh-huh. Sí. Te digo, lo que debieron hacer luego sacar las aplicaciones populares, que fue lo que no hicieron, güey. Ese fue su error, porque era buen sistema. Digo, era abierto, era era bastante bueno, pero pues no, no, nomás no. Sí, no, nunca despegó. Nunca despegó. Lo mismo que le pasó al siguiente, al famosísimo FireOS, por eso me confundí, el FireOS, que era de Amazon, no, de Kindle, el Amazon Fire OS. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ese también era un telefonito, así como que diseñado para que compres en Amazon. ¿Viste eso? Sí, sí, sí lo vi. Lo estás viendo, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Es que ustedes no saben, pero estoy grabando un gameplay. Está bastante curioso. Lo vamos a ver, verán. Dale. Sí, yo creo que pronto lo verán. Bueno, yo creo que ese fue el fin del gameplay. Muy bien, muy bonito. Y me saqué una más. Ay, qué triste. Lo que sé, pero bueno, ya. Dejarlo partir. Ah, ya. Bueno, lo que decíamos del Fire OS, del Fire Phone de Amazon. La onda es que estaba basado en Android. Fue en 2014, realmente no es muy lejos en el tiempo. Pero no despegó, güey. No despegó porque... Que está hecho para eso, para comprar nada más. Ajá, exactamente. Que el sistema estaba bonito, tenía así una... Estuve viendo unos videos y los iconos y todo se veían como que en 3D. Así tú lo movías y se veía el cambio de perspectiva. Inclusive en los mapas y eso, pues visualmente sí se veían bastante bien, pero no pues no tenía mucho más que ofrecer que eso. No era tan bueno, la verdad. Y precisamente querían integrarlo mucho con lo que era Kindle y compras y no pegó. Lo mismo que nuestro siguiente dispositivo, un año anterior, de 2013, el Facebook Phone que salió con HTC. El teléfono se llamaba el HTC First, igual basado en Android, pero era como que te ponía el Facebook en la pantalla principal. Y la verdad no, como que no era sí, tan toda bueno. La capa era Facebook. O sea, entraba, sí. Lo prendías y entrabas a Facebook y no te salías nunca. Ya es demasiado para demasiado obsesivos, ¿no? Sí, lo mismo que en este grupo estamos agregando muchos teléfonos. Y esta vez no era un teléfono, era un dispositivo medio raro, que era el Twitter Pic, que era un teléfono de Twitter. Lo mismo que en Android. No era un teléfono. Era un dispositivo, creo que se le ponía una SIM, ¿no? Sí, sí. Para que tuviera sí. Internet para 3G. Uh-huh. Pero no podías llamar, no podías hacer nada, lo único que podías hacer era ver Twitter. Ver Twitter y poner post de Twitter. Sí, como que. No mames, no. O sea, y aparte, era la época de los 140 caracteres todavía. Uh-huh. Sí, no sé de quién fue la brillante idea, pero no. No, la verdad no estaba bueno. Sí, este sí no sabía. Ahora que cuando lo pusiste aquí, que me puse a investigar, dije, ¿en serio? Sí. No me estarán choreando, pero no, sí era de verdad. Era el Twitter, el famoso Twitter Pic, güey. Sí. El famoso Twitter Pic. No, la verdad no estaba bueno. Sí, no, bueno, una idea malísima. Vamos ahora con en lo que estamos con estos teléfonos. Vámonos al 2003. El famosísimo Nokia N-Gage. Uy, no sé si te acuerdas que tuvo muchísima publicidad. Y era sí. Como, tienes un Nokia N-Gage, eres un super gamer. Ajá. Sí, pero en ese momento se veía interesante, se veía que podía ser algo diferente. Bueno, que sí lo era bastante diferente. Era bastante diferente. Le quería hacer la competencia al Game Boy Advance. Uh-huh. Pero tenía grandes fallas. Y te voy a decir las grandes fallas que tenía. Número uno, no podías cambiar de juegos luego. Tenías que apagar la consola, teléfono, sacar la batería. Bueno, sí, sacar la batería, quitar el cartucho. Funcionaba como cartuchos. Sí, como memorias. Ajá, como las memorias de ese tipo, más o menos. Poner el juego, poner la batería y volverlo a prender. O sea, eso era horrible. Uh-huh. Otra cosa que tenía es que nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, a ver los, el PSP o el Game Boy Advance, todos esos, en vertical. Y esto no, estaba en horizontal. Era como. ¿Cómo era horizontal? Era como, súper raro. Sí. Y no olvidemos que era un teléfono, aparte de eso. Ajá, aparte era, la primera generación fue el famoso taco. Ajá. Así lo dijeron los gringos. Sí, güey, tenía forma de taco. De Taco Bell. De Taco Bell. Y era medio raro porque, al llamar, tenías que ponértelo de costado. De costado. Sí. Era como, ¿cómo diablos hacemos esto? O sea, si no tenías un manos libres o un handset Bluetooth, era horrible y era como, ¿qué pedo? O sea, ¿me escuchas? Sí. No sé si me escuchas. Súper raro. Fíjate, pero había Baldur's Gate ahí. Fíjate, fue el primer Baldur's Gate móvil de la historia. En el N-Gage. Fíjate. Pero también no tuvo demasiados juegos. No tuvo muchos juegos. Y de hecho son súper difíciles de conseguir. Y los arriba de $200 ahorita. Wow. Sí, no fue. También una mala idea. Y una muy mala idea. Bueno, otra mala idea fue tratar de revivir el BlackBerry. Cuéntanos de los BlackBerrys. Ay, estos, los BlackBerry. Desde el nombre, estos eran conocidos por ser los teléfonos para los ejecutivos, los altos ejecutivos. Pero desde el nombre, ¿sí sabes lo que es la BlackBerry? No, ¿cómo? El nombre. No sé si has visto en las caricaturas a los presos o los esclavos que tienen una bola de metal negra grande. ¿Es esa? que está, que va en, va encadenada al pie del preso. Esas son las Blackberries originalmente. Entonces, esta empresa, cuando hizo sus teléfonos, les puso ese nombre. ¿Y por qué? Porque muchas veces se hacían muchas bromas en ese entonces de que, tal cual, si traes tu BlackBerry es porque no te puedes librar del trabajo, porque esos eran casi exclusivamente para trabajar. Eran esos teléfonos anchos, de buen tamaño, con su teclado QWERTY, físico, y en su momento eran bastante, bastante buenos. Eran famosas las ¿cómo se llamaban las claves para chatear por su sistema? Ah, sí, tu BlackBerry su ID. Su nick o su ID, algo así. Algo así como un proto WhatsApp, pero exclusivo de BlackBerry. Entonces únicamente podías chatear con la gente que tuviera además su BlackBerry. Y era súper exclusivo. Sí. Sí, yo también cuando me empecé a meter esta cosa de los teléfonos, también estuve tentado a comprarme uno. De hecho, todos quisimos un BlackBerry en su momento. Sí. Sí, eran muy... Bueno, los que, eran los buenos. Que vivimos en... Podías los que trabajar. Vivimos en esa época. Sí. Para enviar archivos, trabajarlos, etcétera, era bastante bueno. Sí, pero uno de sus grandes fallos fue la BlackBerry Storm del 2009. Ahí sí fue cuando dijeron, oye, como que Android ya nos está dando, y iOS y el iPhone ya nos está dando mucho, mucha competencia, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, y sacaron el BlackBerry Storm. Y aparte que no se adaptaron a las pantallas táctiles. No, de hecho, esa fue su primera pantalla táctil y les costó muchísimo, les costó horrores, no era responsiva. De hecho, vi el comercial y según, ay sí, esto es una pantalla, ¿y dónde está el teclado? No está, oh, es todo pantalla táctil, oh, es como, oh, es de BlackBerry. Pero era como, ya güey, ya, basta, es inútil esto. Sí, que de hecho ahorita creo que quieren revivir, ¿no? Ay, pero son horribles, güey. Su sí. Dispositivo es horrible. Sí, o sea, siguen aferrados, ¿no? Hasta que no... O sea, acaben de rendir o le encuentren así un nicho diferente, no veo cómo. Es que sacaron este año su BlackBerry... No, el... Sí, un tipo de BlackBerry, pero con procesador de gama media, a precio de gama alta. Mm. Y la verdad no estaba bueno. Sí, no. No, ni cómo ayudarlos. Y de hecho, mucha gente lo probó y dijeron, ¿sabes qué? Esto es nada más para algún entusiasta de BlackBerry. Pero la verdad es que no es buen teléfono. O sea, no es recomendable. Ni sí. Siquiera por la marca. O sea, ¿quién usa un teléfono con teclado físico ahora? O sea, ya es inutilizable ahorita. Sí. Sí, no, ahorita ya nadie. Ya está. Digo, totalmente superado. Eso fue uno de sus grandes fallas. El BlackBerry Storm. Ah. Triste BlackBerry. No sé, otro que no se supo adaptar a los cambios. Sí. Bueno, vámonos con el que sigue. Ay, no sé. Este es entre fallo y elogio. El famoso Note 7. El Galaxy Note 7. Las baterías explosivas. Sí. Todos recordamos eso. Si no se acuerdan, hubo muchísimos casos de ese teléfono al que su batería explotaba, realmente explotaba por un fallo enorme en los diodos, porque había dos compañías que lo hacían. Obviamente las baterías no las puede hacer una sola compañía. Uh-huh. Las hacía dos, y la compañía B lo que hizo fue un mal diseño. Haz de cuenta que los diodos los diodos tenían que estar todos rectos y en una esquina se doblaban. Uh-huh. y aparte había una pequeña falla ahí que hacía un lo que hacía era que haz de cuenta que ¿cómo te explico? Sí, había como cortó, un pequeño, ¿no?, pico. Ajá, había como un pequeño pico ahí mal hecho que podía ser cortocircuito. Uh-huh. Y obviamente causaba la explosión. Pero te digo, eso fue un gran fallo tecnológico. Pero también yo te digo que sé que es digno de elogio lo que hizo Samsung, porque retiró prácticamente el 97% de esos dispositivos. Sí, porque de hecho fueron dos retiradas. Una, sí. La primera lo retiraron y lo cambiaron por otro. Pero los otros también explotaron. Entonces ya fue cuando los retiraron, pues todos prácticamente. Sí, sí, sí. Y de hecho, sin cargos, ¿eh? Sí. Los retiraron sin cargos. Y aceptaron que fue error de ellos. Ajá, porque exactamente. El proveedor de las baterías siguió las instrucciones que ellos les dieron. Sí, pero al parecer no la siguió muy bien. Y les falló el diseño. Ajá. Sí, pero sí aceptaron su error. Sí, aceptaron su error. Y precisamente hoy, ¿cuándo fue? Hace la semana pasada salió el caso de un de alguien a la que también le explotó su Note 9. Pero el detalle es que yo creo que fue un caso aislado. Uh-huh. Aunque sí hay una demanda pendiente. Digo que yo creo que fue probablemente un caso aislado, si no ya nos hubiéramos dado cuenta. Sí. Sí, pero fíjate que desde aquí como que Samsung como que cayó, ¿no? Como que decayó en su rango, ya no los, desde entonces ya no los siento tan poderosos como antes. Como empresa, así. Ah, pues sí, puede ser. Pero te digo, fue bastante bueno de Samsung que haya hecho eso. O sea, mira ahorita el problema que tienen gigantesco los iPhone XS, el XS Max, con el iOS 12, que la pantalla si está durmiendo el dispositivo, no carga. Sí, ese es otro fallo tecnológico. Es un dispositivo de más de $1,000, no puede tener esa falla. O sea, y de hecho lo han reportado en todos los dispositivos que tienen, en varios dispositivos que tienen el iOS 12, que de hecho aparecer en la beta ya se, en la 12.1 parece que ya se arregla, pero es inaceptable que hayan pasado eso por alto, teniendo supuestamente el control de calidad que tienen. Sí. Sí, sí, sí, eso es muy, muy triste. Te digo que a mí yo tenía un telefonito que le pasó eso, pero yo tenía 2 años de uso y costó $500. Sí, o sea, no puedes comparar un teléfono de $1,000 con eso. Bueno, eso fue el explosivo Note 7. De hecho, no estamos tocando temas tan viejos. No, pues ¿qué tiene? 2 años. Más o menos, ¿no? Sí. Sí, todavía está fresco en la memoria. 2016. ¿Y tú crees que nos dé tiempo para hablar de uno más? Sí, yo creo que sí, vamos a hablar. Sí. De uno que te va a gustar seguramente. Ah, el 2007. Windows Vista. Ay, qué triste. Eso te duele, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Me hizo perder mucho tiempo, muchas veces. Yo creo que no solo a ti. De hecho, Microsoft también lo ha catalogado como uno de sus grandes fallos. Uh-huh. Sí, no, y tiene toda una historia. Porque viene después del XP, que es uno de los mejores. De los más estables. De los... Una chulada de sistema ese XP. Y viene por lo que estuve, o por lo que supe... iban a sacar otro sistema diferente, pero lo detuvieron a la mitad. Y el Longhorn, ¿no? Ándale, el Longhorn, sí, exacto. Entonces trataron de hacer uno con pedazos del XP, con pedazos del Longhorn. Así hicieron un Frankenstein y pues así salió. Tal cual. Pedía muchísimos requerimientos. se comía los recursos a lo loco, güey. Sí, se colgaba. Creo que en ese momento tenías que tener como 4 gigas para que jalara bien. Sí, sí, sí, estaba... fue un asco. Fíjate que yo conozco todavía mucha gente que lo tiene. Dice, ay, es que me corre bien. Pues sí, pero te compraste en ese momento una super máquina que tenía requisitos de sobra y como que... Sí, pero no. Sí, no, y aparte pues es la costumbre, ¿no? Siempre el brinco del XP a este sí fue grande, fue importante, cambió, eran muchas cosas. Y de aquí en adelante pues fueron igual, ya las cosas no estaban donde siempre y así. Por ejemplo, mi jefe hace apenas un año se le cambiamos, él tenía vista. Pero pues él ya es un señor grande que pues aprendió a moverle en ese y ya no quería que se lo cambiáramos. O sea que pues ya la necesidad nos obligó. Sí, pero ay, el Windows Vista era como... Tienes Windows Vista, era como chale. Como que no, mejor otra cosa. Sí. Y mira, de hecho, XP. No, pero ¿sabes qué fue lo curioso? Que Microsoft vio ese problema y, por ejemplo, las máquinas... una actitud buena de Microsoft, que eso está bien que hagan las compañías, y que también por eso me quejo muchísimo de Apple. Lo que hizo fue decir, ¿saben qué? Pues, bueno, miren, estas máquinas vienen con Windows Vista, pero podemos ofrecerles su downgrade a XP. Ajá, exactamente, sin ningún costo, sin nada. Y te daban tu downgrade a XP sin problemas. Sí. Sí, sí, y pues por eso el XP duró pues tanto. ¿Cuánto tiene que ser? Le quitó del soporte. 3-4 años, ¿no? Sí, tiene poquito que se le quitó el soporte. Sí. De hecho, hubo problemas con los cajeros automáticos de los bancos, porque decían, oye, sigues, ya dejas de usar XP, ¿no? Sí, pero pues si funcionaba, estaba bien. Pero el cambio es, ¿sabes que esos cambios significan cambiarle sistemas a miles de cajeros? Sí, sí, sí, sí, muchísimos requerimientos, hardware. Sí, sí, sí, por eso se resistían. Pero pues ya tuvieron que hacerlo. Pero sí, fue muy triste. Ya después de esto vino el 7. Ah, el 7 estuvo mucho mejor. Sí, ah, ahí ya sí. Es como el 7. No, yo de hecho yo tengo muy buenas experiencias con el 7, y de hecho tengo ahorita mejores experiencias con el 10. Aunque ya sabes que mucha gente, es que el 7 es más estable, la chingada, pero pues sí, güey, con 4 GB de RAM funciona bien, güey. Uh-huh. Sí, a ti o a mí ya no nos sirven 4 GB de RAM, güey. Sí, no, ya no. No para lo que queremos hacer. Sí, para lo que necesitamos hacer. Básicamente. Sí, no, el 10 es bastante bueno. Sí, me agrada. No he tenido problemas con él. O sea, quitando las actualizaciones de Microsoft, que siempre nos descomponen algo. Bueno, a ti te han descompuesto algo, a mí no. Sí, yo tengo mala suerte con eso. Pero te digo, es cuestión de la experiencia también. Digo, si yo he tenido buena experiencia, no tiene. Pues es también porque pues no hago cosas raras. Yo no sé qué hacen los usuarios, güey, para tener estas cosas tan raras. Ay, usuarios. Pero pues de eso se vive, güey. Pues sí. Pero, ¿cómo nos hacen padecer? Algo le pasó a mi máquina, ¿no? ¿Qué le hiciste? ¿En qué estabas? No, mi teclado ya no jala bien, como el que me enseñaste hace rato. Ay, sí, pero no manches, ese es esas señoritas las llevan esas máquinas, yo creo que a Timbuktu o a un montón de lados. Ah, pues digo, a las empresas donde hay mucho polvo, si llevas una máquina allá, ten por seguro que lo vas a tener que echar aire comprimido. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que no hemos cubierto, no cubrimos todo, nos fuimos un poquito por las nubes. Para variar. Pero sí, para variar. Pero yo creo que fue, lo vamos a seguir después. Porque sí, ya nos pasamos del tiempo bastante. Ok. Y bueno, ¿tú recuerdas cuando la Tortulia hacía programas de una hora? Tal vez estemos viendo nuestro futuro ahí. Tal vez, quién sabe. También recuerdo cuando la órbita de Endor se limitaba en el tiempo. ¿A poco? Sí, sí, sí, sí. Cuando empezaron también estaban muy limitados. Bueno, ellos se autolimitaban. Sí, pues como nosotros, porque imagínate estar hablando 2 horas, está cabrón. Ay, pero ahorita los de la órbita de Endor ya tienen cuánta gente, güey. Sí. Cuando nosotros tengamos 4 o 5 personas, pues ya. Sí, también haremos nuestros especiales de 6 horas. No, tampoco. No me manches, no. Como. Pero nada más que ellos las graban en partes. Es lo que. Sí, pero aún así. Ese es el truco. Pero aún así es un montón, güey. Sí. Pero bueno. Por ahora ha sido. Todo por el momento en el podcast de prueba desde el DF perdiendo la partida. Se despide el feo desde el Estado de México, viendo cómo el feo pierde su partida. Saludos, hey, pero muy bien. Hasta luego, adiós.